La obra originalmente se estrenó en el 2015 en un espacio que era la vieja escuela de teatro en la calle Pringles. El año pasado, durante todo el año pasado, hicimos funciones en una casa. Ajá. Lo que fue una experiencia muy, muy rica. Claro. Ya sea para nosotros. O sea, no había, tampoco el mercado público tampoco podía ser muy, muy grande, ¿no? La hacíamos para 12 personas. 12 personas. Máximo de 12 personas. Bien. Era una experiencia fuerte porque imagínate que todo este despliegue que sucede sí. dentro de la obra, la gente estaba, sí, sí. estaba metida dentro de la obra literalmente. Claro, claro, claro. Sí, la verdad que fue muy rico, muy, muy enriquecedor lo que pasó con nosotros. Y bueno, y este año hemos decidido llevar la obra a otros escenarios, como bueno, en este caso Punto de Giro, que es un espacio ya ganado en la ciudad, que hacía rato que Pato ya nos había abierto las puertas y bueno, concretamos para esta fecha. Bien, bien. Contame, si lo que se pueda contar de el proceso del puré. Bueno, esto como vos leíste, como dijiste, es una tragedia. Okay. Es una tragedia que nace en el seno de una familia un tanto fervorosa, digamos. Donde se van dando ciertas situaciones. La obra también está llena de metáforas, pero esas metáforas las encontramos después. Nosotros hicimos una puesta en escena, trabajamos sobre eso, y una vez que estaba el trabajo terminado, empezamos a ver que había mucha metáfora, muchas cuestiones en el tema de la educación de los chicos. De nuestros hijos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Sí, sí, sí. Bueno, algo cotidiano, es lo que pasa en la realidad también, ¿no? Sí, espero que no pase en todos los lugares esta situación, pero claro, claro. Pero sí, metafóricamente es lo que solemos hacer con nuestros hijos, por más buenas intenciones que tengamos. Esta cuestión de ser padre es sí. una cosa que se va aprendiendo día a día. Sí, la universidad no existe. No, para nada. Y dentro de la obra hay humor negro. Sí, hay. Bueno, hay gente que se ríe siempre. Sí, eso, sí, sí, sí, sí. Por más dramática que sea la cosa, el humor o la risa se dispara ante un hecho de tensión. Y sí, hay cosas ambiguas. Bueno, vayan a verla y ahí podrán ver qué pasa, pero bueno, lo que sí doy fe que es un trabajo serio, que hemos trabajado seriamente de hace tiempo, tenemos unas cuantas funciones encima, pero seguimos ensayando con dedicación, sentimos ansiedad, nervios, como siempre. Sí, claro, sí, la adrenalina que existe en cada artista antes de subir al escenario, ¿no? Sí, sí, eso va más allá de la cantidad de funciones que hagas, claro, o, sí. o de lo manchado que tengas del tema. Y siempre pasa lo mismo, ¿eh? Cuando hay que subir al escenario, corre algo que es muy lindo internamente, y una concentración que es superlativa también, ¿no? Exactamente, vos lo has vivido eso. ¿Qué quiere decir, Ariel, como que la madre y el padre dirimen por el poder sobre el cuerpo del hijo? Es como sobre el cuerpo, esto me hace mella un poquito. Está bien, si se puede, no vas a contar la obra, ni cómo empieza, ni cómo se desarrolla, ni cómo termina, pero ¿qué es meterse en el cuerpo del hijo? O sea, ¿cómo hace el actor? ¿Qué es esto? Bueno, eso es un trabajo que salió de un tirón. Okay. La forma que hicimos esta obra, para mí fue la única vez que me pasó esto, que empezamos a ensayar algo y salió de un tirón. Lo cual, lo que pasó en ese ensayo no se pulió, obviamente, pero la idea principal siempre estuvo muy presente. Bien. Estos padres, sí, dirimen o plasman en su hijo sus discusiones, sus problemas, sus sectores de poder, digamos, sí. son sobre este chico. Ajá. No es así, y literalmente sobre el cuerpo del chico. Ah, perfecto. Sobre el cuerpo, que es la cabeza, que es los tironeos, la madre, el padre desde su lugar. Exactamente. Por esta cuestión de no saber y que todos los días se aprende a ser padres, ¿no? Bueno, son 35 minutos que dura la obra, ¿es así? ¿O tienen por ahí alguna duración más? Y estos 35 minutos hay que estar totalmente atentos porque es un torbellino, como dice el parte de prensa. Sí, sí. Ah. Es una escalada, digamos, la obra. No hay que perderse los diálogos, no hay que perderse nada. No, creo. Y las caras, lo que pasa con ustedes, ¿no? Sí, la idea siempre que hacemos esta función es poner la gente lo más cerca posible. Uh-huh. Como actor, eso es, sí, claro. A mí me resulta mucho más placentero trabajar con la gente al lado, ¿no? Qué bueno que, bueno, esto que decías, ¿no? Comenzó en una casa. Y ahora llevarlo a un público un poco más masivo, como es el que va a Punto de Giro aproximadamente. Bueno, yo he visto 300 personas, ¿no? Cómodas ahí en Punto de Giro, además de disfrutar de la cantina y todo lo demás. Ustedes han hecho otras cosas en varieté de Punto de Giro, ¿no? Sí, bueno, eso cada uno en cuestiones individuales, sí. Hemos hecho alguna presentación en el espacio, la verdad que es un muy buen lugar en la ciudad como punto de encuentro, como punto de para mostrar lo que pasa en la ciudad, que la verdad que pasan muchas cosas, hay mucha actividad cultural en la ciudad. Bien. Que a veces no se sabe, pero sí. Bueno, hay gente como vos, como tu radio, que difunde esto, y esto para nosotros es muy valioso que haya gente que difunda lo que pasa. Bueno, eso porque uno tiene una sensibilidad para la parte artística, pero también está planetacultural.com.ar, que es la página que mi compañera Jorge Nina Pérez siempre está difundiendo todo este tipo de actividades que no se difunden mucho en otros lugares, menos en los medios masivos de comunicación. Esta página difunde. Exactamente. Ariel ahora te tiene como actor. ¿Has hecho dirección? ¿Vas a hacer dirección? No. Por ahora no. O sea, lo tuyo es actor. Sí. Sí. Que dirija. Sabe dirigir yo. Ajá. A mí me gusta poner el cuerpo y eso. Y bueno, por ahora es eso lo que me gusta, lo que quiero. Y ahí va mi pregunta. ¿Cómo es el actor? ¿Cómo es el actor? O sea, Ariel Doubler es una persona, su identidad, su ocupación y lo que hace. Pero Ariel Doubler, actor. Bueno, yo soy... yo trabajo. Tengo una letra recontra sabida, pero es como que estoy todo el tiempo trabajando, ensayando. Creo que ahí está la respuesta, o sea... es el trabajo, por lo menos en mí. Yo no tengo grandes dotes, pero sí, lo que puedo decir que tengo dedicación a lo que hago, eso sí. Dedicación y formación, ¿no? Y capacitación sobre el tema también. Sí. Uh-huh. Sí, y alguna formación sí, pero sobre todo es el trabajo, por lo menos en mí y en mis compañeros lo que veo también. Claro. Yo individualmente te digo que... Que en mí lo que funciona es trabajar, insistir. Y el actor, bueno, es una persona que puede hacer de diferentes personajes, ¿no? Dentro de esta capacitación que has recibido, de la formación, del amor, de la pasión, ¿qué es lo que a Ariel Doubler le gustaría hacer, ¿no? Aparte de lo que está haciendo y lo que ya ha hecho, ¿qué otra cosa que todavía no has hecho como actor te gustaría hacer? No, cosas pendientes, obviamente que hay mucho por hacer, muchísimo, pero la verdad que yo me siento muy cómodo haciendo drama. Bien. Eso para Bien. Mí es lo que más me gusta. He hecho algunas cosas en clown, taller, esas cosas, pero no me siento en mi terreno.